Muy buenas noches, queridos radio oyentes de Berriozar y Ratia. Estáis escuchando la 100.8, como siempre. Esto es el programa Movimiento Bola, un nuevo programa, ya el quinto programa, ¿eh? Estáis escuchando el quinto programa, nada más y nada más, ¿eh? En este 2 del lunes, hemos dicho lunes 2, ¿verdad, Javi? Vale, lunes 2, muy buenos días. Vamos a empezar el programa. Deciros, como siempre, que si nos lo pedís, pues nos podéis mandar un correo, ¿eh? Y pedirnos, pues, alguna broma telefónica, ¿vale? O si queréis contarnos cualquier cosa que se os pase por la cabeza, pues también, encantadísimos. Ya sabéis, radiomovimientobola@yahoo.es. Repitiendo, radiomovimientobola@yahoo.es. Bien dicho esto, deciros que nos podéis escuchar en la 100.8 y en eguzquiplaza.net, ¿vale? También por internet, en eguzquiplaza.net. Y ahora sí, antes de comenzar el programa, vamos a dar paso primero, pues, a un gran conocedor, bueno, gran conocedor, sí, de la historia de la humanidad. Entonces, él viene a comentarnos una cosa. A ver si os gusta. Bien, yo quería dar una clase de historia. Mira, a ver, en nuestra galaxia, al principio de todo, no había nada, ¿eh? Todo era oscuro, más oscuro que el cuarto de los ratones, todo negro, más negro que todo lo negro, más negro que el sobaco de un grillo en una noche cerrada pintado a carboncillo. Pero un día llegó Dios con su típica barba blanca, su chupa de piel de culo de indio, y montado en su Harley, dijo: y aquí voy a hacer otro universo, re Dios, que pa'eso unos de Azpeitia. Bustamante, prepara la masa. Entonces, total, que empezó por las estrellas, ¿eh? Un encofrado por aquí, un cara a vista por allá, un cara al sol por el otro lado. Entonces la Tierra lo dejó para lo último, ya se nota, ya se ve que lo hizo cansado y después de almorzar. El caso es que sobre la Tierra Dios puso a un hombre, Adán. Este Adán, pues vivía de puta madre, ya ves, el mundo para él solo, pues hacía lo que quería. Le hacían descuento en todos los días, en los Carrefour, pero en cuestión de sexo, se veía muy solo, vamos, que se hacía más chuscas que copito de nieve. Se ve que era navarro, el Adán este. Fue entonces cuando Dios se apiadó de él y le quitó dos costillas. Guay, porque sin las dos costillas ya se la podía chupar. Pero ese también le terminó aburriendo, eso también. Entonces todo el día con los dientes de leche pues no podía estar. Entonces Dios se volvió a apiadar de Adán y colocó sobre la Tierra al primer ser inteligente, a Eva. Exacto, la de las compresas. Adán y Eva bebieron felices y se querían mucho, follaban a menudo y tal y cual. Pero un mal día, pues murieron, como todo el mundo muere, pues ellos también murieron, y después de Adán y Eva, sobre la Tierra, pues solo quedaron, pues, pocas cosas, micropartículas, protozoos, microzoos, micromoléculas, microorganismos, microfonos, en fin, cosas pequeñas, que no tienen mucha importancia. Nosotros vamos a lo que hubo después, a lo grande, a los dinosaurios. Los había de tres clases, nata, vainilla y chocolate. No, es broma, estaban los carnívoros, que solo comían carne, los herbívoros, que solo le daban a la hierba, y los omnívoros, que solo comían ovnis. También estaba Marujita Díaz, pero esa está aún hoy por calificar, ¿eh? Estos bichos, al igual que Adán y Eva, pues vivían muy bien, todo el día de fiesta, bebiendo, llegado pasa, escupían en el suelo, vamos, hacía lo que le daba la gana. ¿Pero qué pasó? Que muy grandes, pero eran unos mierdones, así que les llegó un invierno un poco chungo y la palmó Tokiski. Entonces, esta circunstancia fue aprovechada por los acojonados paleolíticos, que por fin salieron de las cuevas, que hasta entonces pues le había servido para ponerse a salvo de aquellos saurios. Entonces, estos paleolíticos, ¿cómo eran? Eran, ¿cómo lo explico? Eran gente como nosotros, pero más guapos todavía. Bueno, no sé si más guapos, pero sí más monos. Iban encorvados, medio desnudos, llevaban el pelo largo y su piel era morena. Para que os hagáis una idea, pues como el cantante de Camela después de salir de la ducha. Perdón por los que hayáis desayunado, pero era así. Pues esta gente iban vagando por el mundo en plan nómadas, ¿vale? Evolucionaron hasta que descubrieron la agricultura. Más en concreto, hasta que descubrieron el cultivo de la marihuana. lo que les obligó a llevar, por supuesto, una vida mucho más sedentaria. Entonces, un día se pegaron un fumadón popular y se fueron todos a bañar al Mar Rojo. Ahí en plan, ¡oh, ya somos nómadas! ¡Oh! Gritaban, ¿no? Entonces, este Mar Rojo era por entonces propiedad de Moisés, quien, al ver cómo le dejaron todo perdido de litronas vacías y bolsas de gusanitos, no dudó en ahogar a todos los paleolíticos en él, ¿vale? Entonces, tras los paleolíticos, llegaron los egipcios, ¿eh? Llegó la etapa egipcia, y, los egipcios no hicieron gran cosa, pues muchas pirámides, muchas hostias, al sol le llamaban Ra, eran así de raros. Llegó el pueblo luego de Mesopotamia, con todos sus mesopótamos. Después llegaron los griegos, que inventaron el yogur y el griego. Esto que os he contado, por ejemplo, hasta ahora, pues pasó antes de Cristo, o sea, hace. Y lo que os voy a contar a partir de ahora será lo que pasó después de Cristo, o sea, DC. Entonces, ahora estoy un poco entre AC, DC, ¿vale? Y Metallica. No, AC, DC. Aquí es donde aparece la figura de Jesús. Jesús era un tío de puta madre, un tío guay, no sé si lo conocéis, no habéis hablado de él, o oído hablar de él. Un tío muy guay, siempre haciendo el bien, haciendo milagros, pero ¿qué pasa? Que era entrenador de fútbol, entrenaba a sus 12 colegas, que eran los Milagro Fútbol Club, pero claro, eran 12 colegas y Jesús tenía que dejar siempre a uno en el banquillo. ¿A quién? Pues al más malo, a Judas. Claro, esto a Judas no le hacía ni puta gracia y siempre estaba cabreado con Jesús. Le insultaba delante de la gente, no le pasaba los canutos, hasta que un mal día le traicionó. Cogió cualquier camino, Judas cogió cualquier camino, llegó a Roma y fue a hablar con Julio César. ¡Pum, pum, pum, pum, pum! Hola, Julio César, que quería que me hicieras un favor. Necesito que vayas a Jerusalén y mates a Jesús. Que lo mates directamente, que mates a Jesús, que es un colega mío, pero un poco cabrón, que me está haciendo la vida imposible. A lo que Julio César le contestó. Hombre, Judas, no me judas. Aunque tú me veas con pintas de machote, con mi túnica y mi corona de laureles, en realidad yo soy un poquito mariquita para esas cosas. Pero no te preocupes, porque no lo voy a hacer yo. Pero me has caído bien y lo va a hacer... Bueno, sí, voy a mandar a mi secretaria Pilatos a que lo mate. Entonces Judas dijo, gracias JC, porque también era JC, ¿no? Julio César. Gracias JC. Y entonces Julio César dijo, ¿cómo que gracias? Ven aquí y pon el culo. Total, que aquí tenemos a Poncio Pilatos, alias La Pili, tomando el primer avión hacia Jerusalén. Y llegó y mató a Jesús, lo mató sangrientamente. Aunque Poncio, muy limpio él, después se lavó las manos, ¿vale? Bien es cierto... que a los dos días Jesús resucitó y mandó a Nerón a quemar Roma, a tomar por culo el Imperio Romano. Después de los romanos, pues llegaron los visigodos, y los godos, y los más godos todavía. En fin, todos los godos. Llegaron también los etruscos, los moluscos... Y ya llegamos al año 1492, año en el que una resurrección de Cristo, Cristóbal Colón, descubre América, y aprovecha para patentar una marca de detergente de lavadoras. Eso en América, porque en Europa resulta que España y Francia luchaban por la patente de la tortilla de patatas. Finalmente ganamos la batalla, los franceses se quedaron con los caracoles, los cabrones de los italianos se quedaron con toda la pasta, Portugal se quedó con las toallas a granel, pero personalmente los que más envidia me dan son los alemanes, que se quedaron con la cerveza y los BMWs. Mala combinación, por cierto. Y después de todo esto, pues ya para ir acabando, pues fueron todo guerras, una detrás de otra, la guerra mundial number one, la number two, la guerra de un golfo, la guerra fría, la guerra fría sí que se llamó así porque los soldados no se disparaban balas, sino cubitos de hielo. Y de aquí a nuestros días, pues ya sabéis, pantalones campanolos, Franco, Pinochet, Internet, OT y poco más. De todas formas, de estas cosas y muchas más, si queréis, el próximo programa vengo y os hablo. Muchas gracias por vuestra atención y os doy paso con el locutor que va a seguir dando paso a otras nuevas secciones de este programa. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Bueno, ahí teníamos a nuestro entendido en historia. Yo creo que el próximo día también podrá venir a contarnos muchas más historietas. Ahora, si os parece, vamos a dar paso a la primera sección de este programa, que es ni más ni menos el Teledirradio. Bien, y comenzamos la sección de telediario, telediradio, perdón, comentando una noticia. Pues no sé si sabéis, el pasado 29 del pasado mes hubo huelga general. Hoy tenemos con nosotros a una señora, toda una señora conocida de España, de la televisión, del panorama, de las revistas, del corazón, una gran señora como es la Duquesa de Alba, que nos quiere comentar un poco cómo ve, cómo ha visto ella, cómo ha vivido la huelga, si cree que ha sido necesaria y pues todas estas cosas. Bueno, voy a dar paso ya. Duquesa de Alba, muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Le queríamos comentar, sabemos que tiene la agenda muy apretada y tal y cual. Sí, y el culo también, porque con esta era una ya no se aguanta nada. Claro, el culo tiene que tener apretado, pero quisiéramos hablar de algo menos escatológico. Si puede ser, señora duquesa, ¿le puedo tutear? Por supuesto, tutear, musear de todo. ¿Tutear? Podemos jugar y putear, no. Putear no. No. Tutear y musear. Sí. Vale. Pues le puedo llamar Cayetana, Calle. Como quieras. Calle está bien. Calea. Calea. Ahora que Caleana. Estamos... Caleana. Muy bien. Señora Caleana, pues, ¿cómo ha visto o cómo ha vivido usted la huelga? ¿Cree que ha sido necesaria para empezar? Bueno, yo la huelga la he vivido en primera persona, o sea, yo. ¿Ah, sí, eh? Sí, porque estuve piqueteando mucho por ahí. ¿Piqueteando? Sí, estuve en la manifa. No me diga, ¿en Madrid, supongo? Sí, me puse en primera fila a reivindicar. Ah, ¿y qué gritaba? ¿Qué...? Pues yo básicamente lo que hacía era dar leña. Empezaba a tirar piedras a los maderos y lo que saliera no ahí. No me diga. Sí, todos se achantaron conmigo. O sea, usted defiende la causa a muerte, vamos. Por supuesto. Porque supongo que también como... Porque uno al final en esta situación lo está pasando muy mal. ¿Usted también? Sí. ¿Y de qué manera le ha afectado la crisis? Pues mira, de muchas maneras que no te interesan a ti. Bueno, yo creo que... Perdone si le he ofendido. Vamos a pasar del personaje. Muchas gracias, duquesa. Se ha ofendido. Se ve que no se ha tomado la pastilla esta mañana. No sé. Hola, buenos días. Yo soy el abuelo Simpson. Ah, hola, buenas, abuelo Simpson. Yo también estuve en la huelga general. Ah, y... La primera de las huelgas que convoqué era de la época colonial. En ese momento corría el año 1912 cuando convocamos una huelga contra los colonos invasores. Vale, muy bien. Oye, pues muchas gracias. No le esperaba aquí hoy. No te esperaba sin nada. Vale. Oye, pues, muchas gracias, abuelo Simpsons. Salud de la familia, cuando la vea. Vale, muchas gracias. Muy bien, y vamos a cambiar ahora de tercio, si les parece. El tema que ahora nos ocupa en las noticias son las elecciones andaluzas. Para ello tenemos a... Sí, un momento, perdona que te interrumpa. Soy José María García. Sí, dígame. Antes de comentar las elecciones, quisiera comentar los resultados de estas elecciones para, a partir de ahí, comentar y analizar. Muy bien. En Andalucía los resultados fueron los siguientes... Partido Popular, 50 escaños. Partido Socialista, 47. Izquierda Unida, 12 escaños. En Asturias, el Partido Socialista, 16 escaños. El Foro, 13. Partido Popular, 10 escaños. E Izquierda Unida, 5 escaños. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, José María García. Y ahora... Ahora sí, si os parece, tenemos aquí esperando ya al señor Arenas, que quiere comentarnos unas palabras. Buenos días, señor Arenas. Buenos días, campeón. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Aquí haciendo el programa. ¿Te puedes poner una rumbita o algo, si quieres, ahora para acompañar? Una rumbita. Una rumbita o algo, no sé. Pues sí, Usted vaya hablando y yo sí, eso sí. Ya se la... Bueno, las elecciones, básicamente, pues las hemos ganado por fin, ¿no? Pero tampoco nos ha servido de mucho porque tenemos mayoría absoluta. Nos hemos quedado a 5 de la mayoría absoluta. Y como siempre nos vamos a comer los mocos. ¿Y eso? Pues porque no tenemos la mayoría suficiente para gobernar. El Partido Socialista ha ganado las elecciones, en cierta manera, porque si pactan, pues pueden gobernar. Y eso es lo jodido. Bueno, al final se puede decir, se puede hablar de contentos, estamos contentos en el... Bueno, podríamos decir que estamos contentos, pero también estamos tristes. Es un sabor agridulce como el pollo, el cerdo de los chinos. Ah, vale, vale, vale. Pues no sé, pues no sé, ¿quiere comentar algo más? Pues, ¿tú qué? Una rumbita, me ha pedido una rumbita. No puedo seguir engañándote. Lo primero, lo primero. Si todos quieren jugarme, yo aquí estoy en alma y cuerpo. Muy bien, qué apropiado, o sea, qué apropiado, ¿verdad? Que diga la gente lo que quiera, que yo sé que me he engañado, pero aquí estoy dando la cara. Muy bien. Pues muy bien, señor Arenas. Partido Socialista. Estaríamos aquí cuartos de hora y cuartos de hora hablando con usted, pero también tenemos que dar paso también al señor Rajoy. Muy bien, campeón. Muy bueno, bien, muchas un saludo, gracias. Venga, un saludo, campeón. Buenos días. Adiós, adiós. Regalito para ti, para que te acuerdes del servicio que te... Señor Rajoy, buenos días. Buenos días. Pues mira, la que tengo montada estos días. Uf. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué puedes...? Bueno, ponme mi música, por favor. Sí, ahora... Sí. Ah, que no la tienes. No sé, vamos a... Me cachis en 10. A probar, vamos a probar. Aunque sea ponme el himno del PSOE o algo, no sé. ¿El himno del PSOE? No, y... Bueno, pues es que ya has visto lo que me han liado estos días. Entre la huelga general... Sí. Que las elecciones en Andalucía no las hemos ganado. Claro. Y todo esto, pues estoy, pues, triste y melancólico. ¿Alcohólico? Sí, y melancólico. Y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues, son cosas que pasan. Sí, sube. Sí. Que suene... ¿Subimos? Sí. Vamos a subir aquí la musiqueta. Sí, sí. Pues eso. Pero que no se me oye ahora, hombre. Pues... Y también hemos aprobado unos presupuestos generales del Estado. Sí. Que ha sido un poco quitar a los demás y poco más, te puedo decir, de los presupuestos. Poco más, ¿no? Sí, Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Eso ha sido todo el tema de los presupuestos, porque la verdad que nos lo hemos currado, sí. Jo. La gente está contenta. Muy bien, muy bien. Pues no sé, si quiere comentar algo más, porque tenemos un programa hoy largo y extendido. Tenemos que hablar ahora de las elecciones asturianas. No quisiera excederme en el tiempo que me corresponde, así que pues me largo ya. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días, señor Rajoy. Y ahora hablamos de las elecciones asturianas. Tenemos con nosotros al señor Rubalcaba para hablar de esa victoria, ¿no? Que a priori ha conseguido el Partido Socialista. A priori ha conseguido el Partido Socialista. Muy bien. Sí. Y bueno, y en Andalucía también. Vamos a comentarlo todo, sí. Estamos ya remontando ya. Sí. El tema, poco a poco, pero bueno, está ya la cosa remontándose. Muy bien. O sea, contentos, se puede decir que están en el partido. Sí. Básicamente, pues, satisfechos porque al final, pues, estamos viendo cómo siempre se puede salir de los baches. Claro, por supuesto, por supuesto. En Asturias, pues, tenemos ahora mismo todo a favor. Depende de lo que diga el jambo este de UPyD, pues ya gobernaremos o no. Muy bien. Y en Andalucía vamos a gobernar, así que eso. Pues muy bien. Pues todos contentos, ¿verdad? Todos contentos, sí. PSOE, un gran partido, mejor que el Barça-Madrid, ¿verdad? Mejor todavía, mejor. Muy bien. Pues muchas gracias, señor Rubalcaba. Bueno. Ahora vamos a dar paso a la persona, a la gran persona, a esa gran persona ¿Cómo ha sido el señor Rodríguez Zapatero, José Luis Rodríguez ¡Hombre! Zapatero? ¿Qué tal? Muy bien, muy ¿Todo bien. ¿Todo cuánto tiempo? Muchas gracias. Bien, sí, aquí estamos. Sí, sí. Yo estoy ya retirado de la vida política, así que tengo todo el tiempo y más. Sí, y más. ¿Y qué tal bueno. le va? ¿Tiene algún...? Pues bien, he visto que... En cuanto me he ido ya, las cosas han empezado a mejorar en mi partido. Sí. Porque lo que es España cada vez va peor. Y, pues bueno, eso, me estaba echando un café ahora y he dicho, he escuchado a Brugal. Uh-huh. He dicho, pues me voy a pasar aquí a comentar alguna cosilla. ¿Un café se estaba echando? Sí, de 80 céntimos. 80 céntimos. Aproximadamente. Ah, eso es. Eso aproximadamente. Es. Y, pues eso. Y voy a ver qué se cuentan estos jambos gays. Y eso, ¿qué te voy a decir más? ¿También está usted contento con el partido, pues? Como decía bueno, el compañero Rubalcaba. Ahora mismo está segundo, pero sí, estoy contento. Está contento, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y pues no sé, yo creo que ya no le queremos robar más tiempo de todo su tiempo libre que tiene. No, estaba tumbado en la hamaca, sí, escuchando aquí con mis hijas, uh-huh. un grupo... ¿Nuevo? Marilyn Manson o algo sí, así. Algo nuevo. Algo nuevo. Algo de los góticos, sí. ¿No? Sí. ya, ya. Oye, pues sí. Muy bien. Pues muchas gracias por habernos atendido en esta agenda a ustedes, tan apretada. Y recordad que mi patria es la libertad. Muy bien. Muchas gracias, señor. Y que el mejor trabajo que hay es el de supervisor de nubes. Tumbado en una hamaca, mirando y contando las nubes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y buena suerte. Buena suerte para usted también. Bien, y cambiamos de tercio, dejamos el de Heineken y cogemos el de Mau, ¿vale? Y vamos ya con las noticias deportivas, ¿eh? Porque, bueno, no sé si saben, bueno, sí, yo creo que todo el que nos esté escuchando sabrá que el otro día se enfrentaron, más bien, el Osasuna con el Real Madrid. Y aquí tenemos a un gran exponente de lo que fue ese partido, como es José Mourinho. Mourinho, ¿qué tal? Sí. Buenos días otra vez. Buenos días. ¿Cómo vio el partido? Pues bueno, lo vi en directo, estaba en el campo, no sé si te diste cuenta. Sí. Bueno, pienso que realizamos un buen partido. Y estoy contento, satisfecho por el resultado. Sí, pienso que es un resultado positivo, a pesar de que jornadas atrás hemos perdido varios puntos. Más concretamente, hemos perdido 4 puntos. Siempre que te quitan puntos, pues es algo que te duele en el alma. Como cuando un amigo se va, igual. Pero bueno, no es que te quiten, es que no los ha ganado. No, nos han quitado. No hay más que ver los arbitrajes. Bueno. Pienso que es justo que los que estamos arriba nos quejemos de los árbitros. Estamos forrados, vamos primeros, pero hay que quejarse un poco de los árbitros. Es lo correcto. Bueno, es su opinión. Sí. Pero también, como decía, cuando te quitan puntos duele, pero cuando te dan puntos también duele. Yo sin ir más lejos, recuerdo cuando era chiquitito, se me olvidaban las penas. Me gustaba a mí un ratito jugar con una manera. Pero bueno, esto es otro tema. Bueno, yo recuerdo cuando era pequeño... Pues tuve un golpe con la bicicleta uh-huh. y me dieron 4 puntos y me dolió bastante. Por eso digo que tanto quitar como dar puntos puede ser una experiencia dolorosa. Dolorosa. Pero bueno. Bueno, no obstante, la liga encarriladísima ya, muy mal se tiene que dar para que se la quiten. Falta partido importante en No Camp, uh-huh. que seguramente perderemos, pero bueno. Posible. Siempre nos quedarán otros 2 puntos más para... Pero tienen ahí un buen margen. Un buen colchón de puntos. Picolín de estos, sí. Un buen colchón... Sí. De látex, posiblemente. ¿De látex? Sí. Muy bien, señor Mourinho, pues no sé si tiene que apuntalar algo más. No sé, no, así que mate, ¿no? Ya pienso que me van a tener que pagar ustedes extras porque ya llevo varios días hablando. Pero bueno, soy una persona solicitada, lo entiendo. Muy bien, señora, la persona solicitada, que es Mourinho. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Y nos veremos en próximos... esperemos tenerle aquí en próximos... Puede ser. Muy bien. Puede ser, ¿no? Y puede no ser. Muchas gracias, Mourinho. Le tenemos que dejar porque tenemos a un gran corredor. ¿Cómo se dice? Corredor de carreras. Sí, un gran automovilista. Como es Alonso, que no sé si saben, ganó el premio. Ganó el gran premio el otro día. Me va a disculpar, pero ¿qué premio ganaste? Sí, buenos días. Primero, el gran premio de Malasia. El de Malasia. Sí, es el de Malasia. Sí, creía que era Buenasia, ¿no? No, Buenasia no, Malasia. Vale, vale, muy bien. ¿Y qué? Pues, ¿contento? Sí, contento, porque es una victoria que nadie se esperaba. Es una victoria que ha dado muchos ánimos, tanto a mí como al resto de la afición. Y pienso que pues, 35 puntos, al final voy sobrado. 35 puntos. Primero en la clasificación. Pero el otro día dicen por ahí que llovió, ¿no? Llovió. Llovió. Sí. Sí. Si abres los ojos, ves. Sí, yo... No, dicen por ahí que es únicamente ganó porque llovió. ¿Qué tiene que decir eso? Bueno, la gente siempre tiene que justificarse de alguna forma. Gané por méritos propios. También está claro que llovió. Pero nos mojamos. Así que con eso nos quedamos. Bien. ¿Contento? Sí. Contento, muy contento. ¿El coche cómo va? ¿Ve algún fallo? El coche bien. No dos fallos mecánicos. Todo va como la seda. Muy bien. Te lo recomiendo. ¿Me lo recomiendas? Bueno, sí. Yo creo que... Además hemos puesto un DVD en el coche que se ve de maravilla. Ah. Estuve viendo mientras la película... Una película muy buena. ¿Cuál? Y también vi todos los capítulos de Barrio Sésamo. Mientras si... Películas buenas, pues hay muchas. Una de estas de L'Aspa. ¿De L'Aspa? Sí. ¿De L'Aspa? De la X. Ah, X. ¿De esa guarrilla? Sí. Bueno, ahí dentro tampoco tendrá mucho sitio ni para tocársela. No, imagínate casi, ¿no? Ya si ponemos esa película, menos espacio todavía. Claro, claro, claro, claro. Y al final es un agobio, por eso ya... Sí, con toda la gente que sale en la película y sí, así no caben todos. Tuve ahí que verme un vídeo de Falete y ya la cosa se bajó. Claro, claro, claro. Sí. Oye, pues, señor... Pues bueno, le puedo tutear, supongo. Por supuesto, sí. Como a la Duquesa, igual. Muy bien, perfecto. Sí, sí. Pues muchas gracias, Alonso. Muchas gracias por haber estado aquí. Y esperemos que siga la racha. Que siga la racha. Vamos a darle caña ahí en todo el circuito. Muy bien. Pues, señor Alonso. Venga. Digo señor, aunque le tutee, digo señor porque es todo un señor, un caballero dentro y fuera de las pistas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Un saludo. Hasta luego. Bien, y ahora, seguidores de la radionovela más famosa e intrigante, de la historia, llega el nuevo capítulo de No sin mi amor. Sé que lo estabais esperando como agua de mayo y de abril incluso. Como recordaremos, en anteriores capítulos, Humphrey, nuestro protagonista, logró escapar de la cárcel metido en un camión de basura. Pues bien, han pasado 24 horas desde que consiguiera su libertad y Humphrey plasma sus pensamientos, sus sentimientos y sus sarmientos en un diario. Vamos a ver qué nos cuenta Humphrey. ¿Qué me mueve? ¿Qué me hace enloquecer? Y por eso yo pregunto, ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas. Querido diario, como dice el locutor, hace 24 horas que soy libre. 24 horas. Y parece que fue ayer cuando aún estaba en la cárcel. En este tiempo me ha cambiado la vida. He visto cómo se ponía la luna, cómo se ponía el sol, cómo se ponía un yonki. Con el poco dinero que me encontré en el bolso de una señora, me he podido pagar una habitación de hotel. Sinceramente, se descansa mucho más si tu colchón no está lleno de liendres y si arriba de ti no duerme un asesino en serie. Pero sobre todo, se descansa mejor sabiendo que eres libre, Por la mañana, desperté. Desperté y me duché. Qué bueno es eso de no tener que mirar a tu alrededor si se te cae el jabón. Luego me afeité y con la ropa que me prestaron sin saberlo los de la habitación de al lado, salí a la calle. Fui a la terraza del bar de la esquina y me pedí un café. Entonces la vi. La vi pasar, bailando por allí, por las calles de Madrid. No, esa es la canción. No, la vi pasar a ella, vi a pasar a la mujer más bella del mundo. Querido diario, esta mujer, siento que tiene que ser mía, porque cuando la vi algo creció dentro de mí. El amor, obviamente. Tengo que dirigirme a ella. Querido diario, pronto tendrás noticias mías de cómo va mi amor o mi desamor con esa bella mujer. Nadie me lo quita. Siempre seré yo su dueña. Con la que no duerme, con la que se muere, con la que respira. Bueno, pues ahí teníamos otro capítulo de esa gran radionovela No sin mi amor. Ahí está Humphrey con sus va y vienes. Con ahora parece que se ha enamorado. Veremos a ver en el próximo capítulo qué nos depara el diario de Humphrey. Y ahora cambiamos otra vez de tercio. Y vamos a con unas bromas telefónicas que bueno, igual nos puedes explicar tú mejor. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Yo soy Antón, no sé si me presenté, Antón Pirulero, para que me conocéis todos. Muy bien. Pues mira, pues me he levantado esta mañana y me he mirado al espejo y he dicho, pues estos pedos que tengo, pero ¿dónde vamos a ir, por favor? Pues tengo que salir ya, si voy a salir por ahí, por los baretos de los viejos, San Nicolás, la estafeta, por eso, y las chicas no me miran. Pues digo, me voy a hacer un nuevo look de estos, una nueva mirada. Y pues me voy a poner una crecita, me voy a cortar un poquito el pelo, una crecita, unas mechas o algo. Y así, pues a ver si resulta más atractivo para las chicas. No sé, ¿tú cómo ves? ¿Tú me ves atractivo o no? Yo, hombre, le podría ver más atractivo, pero yo creo que sí, la verdad que... Pues por eso mismo, pues como podría hacer más, pues digo, pues me voy a la pedu, llamo a la peluquería, me hago una mechita, una crecita o algo. Ajá. Y ya, pues luego a ver lo que sale, porque luego tú te haces un bar y puedes triunfar. Como que dice, aquí que dice. Si pillas cachos de cerrey, ya sabes, o sea que... Entonces hay que intentarlo. Por eso pues voy a llamar a una peluquería. Entonces, ya que me cedéis las líneas, claro, pues voy a intentarlo, a llamar ahora mismo. Muy bien. Así que vamos a probar suerte, venga. Muy bien. A por las fresitas y a ponerse una buena peinada, venga. Muy bien, pues que tenga suerte. Muchas gracias. Ahí estoy. Invitado, apaga y vámonos. Muy buenas, Antón, ¿qué tal? Muy buenos días. Pero las chavalas, cuando tú ligas con ella, ¿te entienden o...? No, pero... Claro. Hostia. Estamos adelante. Me encantaría escuchar una conversación en tu vida. Muchas gracias. Ahí tenemos. A ver, Antón. A ver qué sale. Fauna Paraíso, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Quiero llamar para pedir hora, por favor, si podría ser posible. Dígame. Llamaba para pedir hora, sí. No le entiendo nada, lo siento. No, que si, para darme hora, si podría pedir hora. Sí. A ver. Es que no sé, pero le oigo como a 100 kilómetros de distancia. 100 kilómetros. Pues bueno, pues acérquese un poco más aquí. Dígame, ¿qué quería? Sí, a ver, quería cortarme el pelo, a ver, quería hacerme unas mechas, y una crecita también, entonces era para ver qué día me podían dar y qué hora. Pero eso es peluquería canina. ¿Cómo? No, pero yo quiero hacerme las mechas solo, y ¿me está diciendo usted que esto es una peluquería canina? Mira, pero para perros. ¿Qué me está preguntando? ¿Con un perro? No, yo quiero hacerme las mechas, unas mechas de limo, guapas y una crecita. La peluquería no es ustedes. Pero para usted, quería. Claro, para mí. ¿También qué pasa? ¿Que no, que los animales no se pueden equipar a las personas o qué? También puede, sí, me puede sí, no hay ningún problema, pero vamos, a la peluquera que trabaja con nosotros, no sé yo si le va a hacer mucha gracia darle unas mechas a usted, más que nada porque no está preparada. Ella estudió para hacer mechas a perros. Pero es un perro, una persona que... ¿Qué dice? Si no hay diferencia, casi, hombre, los dos tenemos pelo. Bueno, perdóneme. Yo soy más como un oso, ¿eh? Yo tengo pelo... una peluquería de humanos. Tengo pelo por todos lados. Ya está, de acuerdo. ¿Cómo? ¿Perdone? Sí. Oye, ¿qué tal? ¿Ha habido suerte? Pues de momento parece que no, así que igual lo intentamos otra vez. ¿Lo vamos a intentar otra vez? Sí, vamos a intentar otra vez. Vale. Así que quiero volver a llamar. Venga, a ver si tiene suerte. Venga, a ver si suerte esta vez. Ahí está, un tono. Dos tonos. Hola, para eso, buenas tardes. Sí, hola, que es que antes he llamado y no me ha dado hora para cortarme, pero ya se cortó la comunicación. Sí, dígame. Sí, ¿qué quería? Sí, era para cortar el pelo, para hacerme unas mechitas y una crestita, si podría ser. ¿Me pueden dar hora y día, por favor? ¿Tiene fichica aquí hecha? ¿Cómo? ¿Tiene fichica aquí? Ficha, sí. Sí, ¿cómo se llama el perrico? Sí, me llamo Antón. ¿Antón? Sí. Muy bien, como, pues... Como Antón Pirulero, igual. Está la peluquera de vacaciones todo este mes. Entonces tendría que dar bien hasta octubre. No, pero yo para el perro no, ¿eh? Para el perro y para mí yo quiero... No, sí, para usted, pero que está la peluquera de vacaciones. Ah, pero también me van a cortar el pelo, ¿no? Seguro. No, para el pelo no, para mí. Las mechas son para mí. Que sí, que en eso estamos de acuerdo. Vale, entonces, cojonudo, pues si estamos de acuerdo, pues muy bien. Pero que tendrá que ser en octubre. Pues en octubre, me da hora, por favor, y día. Muy bien, pues entonces pásese hacia mediados de octubre, ¿de acuerdo? Mediados de octubre, quizá. Vale. Antón, acuérdese, ¿eh? Venga, un abrazo. Bueno, Antón. Pues eso ha sido todo. ¿Eso ha sido todo? Total, que me tengo que pasar en octubre, que ya anda que nos faltan meses todavía para octubre. Sí, pero no sé si te van a... Al final voy a brillar ya siendo jubilado casi. Pero no sé si te han tomado muy en serio, Antón. Yo para mí que te decía sí. Pues no sé, pues la verdad que me considero un tipo serio, un tipo que la gente en general pues toma en serio, pero no sé, pues esta mujer no sé qué le va a pasar por la cabeza para no tomarme en serio, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No, poco. Sí, pues gente que no tiene ni un respeto ni educación. no como usted, ¿verdad? Por supuesto. Claro, por supuesto. Oye, pues Antón, muchas gracias. Pues entraremos otro día a hacer otras cosas. Esperemos, sí, alguna otra broma telefónica de esta. Bien. Seguro que... En riguroso directo. Que nos echamos unas risas. Eso es. Vale, en riguroso directo, ¿no? Como hoy. Exactamente. Eso es. Muy bien, Antón. Oye, venga, un saludo. Muchas gracias. Llama cuando lleguéis. Venga, adiós. Bueno, pues ya después de esta broma, ahora que nos ha dejado con buen sabor de boca, vamos a seguir con ese buen sabor de boca. Yo creo que, bueno, no sé si los que estáis escuchando, el otro día estuvo aquí Eugenio, el gran espíritu de Eugenio, ese gran humorista, contando unos grandes chistes. Hoy, debido a la gran aceptación que tuvo aquel día, hoy he querido repetir y venir aquí a alegrarnos la mañana. Muy buenas noches, buenos días, Eugenio. Oh, buenos días. Pues aquí un día más, a ver lo que sale. ¿Sabes algo que dice? Que es un tío que entra en una papelería y le di al dependiente, dio hola, buenas, ¿me da una caja de Rotring, por favor? Dio con compás, y el tío, me da una caja de Rotring. Bueno, como oigo las carcajadas de la gente, voy a contar otro. Algo que dice que es un tío que va a la ventanilla de Hacienda y dice, oiga, ¿es aquí donde se hace la declaración? No sé, señor. Dice, pues ahí va. Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser y no sé vivir, mi niña, si no tengo tu querer. Bien. Y vamos ya con lo último. Algo que creo que se encuentran dos amigos... Y uno le dice al otro, dice, ya grabé el disco. Digo, ah, ya lo compré. Digo, ah, fuiste tú, ¿eh? Eso es todo. Señor Eugenio, si quiere contar alguno más, es usted libre y libro, ¿eh? Y libra igual, o Sagitario. Mejor lo dejamos para otro día. ¿Lo dejamos otro día? Pues sí, muy bien, otro día. Mejor dejarlo así, con buen sabor de boca. Sí, eso es. Oye, muchas gracias. Le dejamos que tendrá también sus cosas que hacer, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Hasta luego. Adiós, chao. Adiós, adiós. Muy bien, jolín. Vaya, vaya, qué sorpresa con Eugenio. Bueno, sorpresa, ya no es tanta sorpresa, porque ya te digo que ha venido dos veces ya aquí a... Dos o tres veces, incluso, a alegrarnos la mañana, ¿eh? Y ahora vamos a cambiar un poco también la historia, después de los chistes. Hoy queremos cantar, queremos que hoy sea una mañana especial, ¿no? Musical, sí. Eso es, musical, tú lo has dicho, Javi. Entonces, vamos a cantar una canción que habla un poco, ¿cómo diríamos, Javi? Sí, pues... Un poco la crisis y todas estas movidas. Sí. Ritmo pues, de rumba. A ritmo de rumbica, ¿no? Eso es. Vamos para allá, Javi. Eso es. Vamos ahí. Maestro Remolino. Maestro Remolino. Que dé la introducción. Vale. Vamos a ver. Vámonos. Ahí está. Vamos a ver. ¿Se oye? Sí. Sí, perfecto, venga. Perfecto. Vámonos. Olé. Vámonos. Fui a sacar pasta al banco y vi que no tenía un duro. Mi cuenta estaba en precario, no tenía ni para el diario. Me habían pasado la hipoteca, menudo atraco más bestia. No me queda más remedio que pedir pasta a mi vieja. Me fui gastando los euros en caña, gasofa y hierba. Y en una noche de juerga pillo control de alcoholemia. Dicieron el cacharrillo, pero un amigo listillo salta y le pregunta al guardia que si se apunta un porrillo. Qué movida más tremenda, con esto de la crisis ya no hay quien duerma. Mientras por el Congreso los politicuchos no hacen nada más que tocarse los cartuchos. Ellos se ponen su dieta para vivir de lujo, para vivir de perla. Mientras hay muchos currelas que siguen a una dovela. Y eso se va despertando cuando suena el móvil del trabajo. El jefe me está llamando, los huevillos en el cuello. Un ERE han acordado, reducción de la plantilla. Se ha pasado mis derechos el tío por la patilla. Y el paro llama a mi puerta, ahora estoy de fiesta. Son más de 5 millones que están hasta los cojones. Tendré que esperar que venga de algún estate una oferta. O poner el coche en venta, aunque nadie suelte prenda. Qué movida más tremenda, con esto de la crisis ya no hay quien duerma. Mientras por el Congreso los politicuchos no hacen nada más que tocarse los cartuchos. Ellos se ponen su dieta para vivir de lujo, para vivir de perla. Mientras hay muchos currelas que siguen a una dovela. Qué movida más tremenda, con esto de la crisis ya no hay quien duerma. Mientras por el Congreso los politicuchos no hacen nada más que tocarse los cartuchos. Ellos se ponen su dieta para vivir de lujo, para vivir de perla. Mientras hay muchos currelas que siguen a una dovela. Vámonos. Ahí está. Joder, muchas gracias por esos aplausos. Buah. Ah, bueno. Tremendísimo. Para un premio Gramo, ¿eh? Un premio Gramo, incluso sí. Un Grammy también. También. Thank you. lunes que viene, si no, pues el siguiente lunes, que son 15 días, intentad sobrevivir sin nosotros, 15 días, sí, que no son, ¿qué serán? ¿Dos semanas? Sí. Que no es tanto, ¿no? Poco más. Poco más. Entonces, agradeceros que hayáis estado hoy aquí y no allí. Y poco más, eso, es decir, que eso, en la 100.8 estamos en la radio, luego en eguzquiplaza.net también, y que si queréis nos mandéis unos correos, ¿vale? Correos, que no es una orden, ¿vale? Os invitamos a que nos mandéis un correo, a radiomovimientobola@yahoo.es. Repito, radiomovimientobola@yahoo.es. Y si son dos, no pasa nada, ¿eh? Si son dos correos, tenemos no pasa nada. El correo saturado, pero sí, hay espacio. Sí, sí. Yo creo que dos o tres pueden caer. Sí, ya nos llamaron el otro día los de Yahoo, oye, que tenéis el correo aquí, estáis saturando las líneas y tal. Y bueno, no vamos. Pero bueno, que aún podéis ir mandando. Así, un poco con cuentagotas, pero sí, mandando. Y nosotros, pues, haremos unas bromicas como las que habéis escuchado antes con Antón, que puede ser divertido. Entonces, hasta entonces, nada, en un minuto, 10 segundos, os saltará el telediario, ¿vale? Muchas gracias y hasta dentro de, pues, dos semanas seguramente será, ¿eh? Eso es. ¿Vale? Hasta entonces, a ser felices. Ah,